Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto que estemos en contacto una vez más aquí, en Esta Noche. Directamente desde los Estudios México del Camino FM, damos comienzo a una nueva jornada de comunicación. En el programa de esta noche, una vez más, ustedes van a poder disfrutar de una variedad, diversidad, colorido, buen gusto, enorme. Básicamente gracias al aporte de cada uno y de cada una de ustedes. Les recordamos que nuestra línea de comunicación es el 099-644-233. Y a partir de allí ya estamos en contacto para seguir construyendo este espacio de comunicación. A vos se te quiere, a mí no me quiere. Esta noche es un acuerdo fraterno entre ecos regionales. AUDEFLO, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto del Camino FM. Este espacio de esta noche es justamente para eso, para darnos el tiempo, para escucharnos, para poder sentirnos, que es mucho más que escucharnos, para poder generar ese ámbito donde las palabras quedan vibrando en nosotros, en nosotras, y a partir de allí mejorar nuestra calidad de vida, nuestra manera de descodificar el mundo y nuestra manera de proyectar cosas buenas en las cuales queremos involucrarnos. Y ya abriendo el fuego de esta noche, vamos a contar con las palabras de Margarita Gaitán. Así que Margarita, adelante. Esta noche. Y ahora, para terminar esta noche tan hermosa acá de visita con Eduardo, voy a dejar para ustedes una poesía de un escritor mexicano que nació a principios del siglo pasado y murió justamente en Montevideo, en el Uruguay, cuando estaba desarrollando una tarea diplomática. Me estoy refiriendo a Amado Nervo. De él voy a dejar esta poesía, que ha sido un clásico, que ha quedado presente y la han recitado todos. Se llama En Paz y dice así. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo, al final de mi rudo camino, que yo fui la arquitecta de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ella puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías ha seguido el invierno. Mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas. Mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas francamente serenas. Amé, fui amada, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Bueno, yo voy a decirles una poesía que la aprendí cuando tenía 3 o 4 años, porque me la enseñó mi madre. Y la seguí repitiendo y todavía la recuerdo. Creo que la voy a recordar. Bueno. Artigas, América hoy se empina para verte y te teje dosel con sus banderas. Se encienden las hogueras de libertad, de democracia y gloria. Y mientras a sus fuegos leo tu historia, yo le suplico a Dios que a mi alma le preste cuerda de oro y la bendiga con bendición suprema, ya que una fiebre insólita me quema la de cantar al gigantesco Artigas. Genio de libertad que no cabía dentro de sí, se derramó y su grito fue evangelio bendito de verdad, de valor y de osadía. Y todo aquello que fue despotismo o tiranía se estremeció a su voz o ante su ceño. Voz de un pueblo que surge y se dilata, retando a batallar lo mismo a reyes de tronos centenarios que a los nuevos ingenuos visionarios que buscan cetros para darle al plata. La libertad como ninguno amaste, y nadie amó más que tú su propia tierra. Solo y por ella con furor bramaste y diste al viento tu pendón de guerra. Cuando pisó tu tierra al extranjero, sentiste un rayo que incendió tus venas. Sangre opresora reclamó tu acero, y eras león que de un extremo al otro en lucha embravecida hiciste añico todas las cadenas de tu patria querida. Nadie te comprendió, solo tus criollos, tu carne de tu carne, tu alma entera. Y ellos en ti su redención miraron, su honor, su caudillo, su patria y su bandera. Cuando pisó tu tierra al extranjero porque fueron cobardes y traidores, preferiste por senda de dolores llevarte de tu pueblo el mundo entero. Y te siguió en el éxodo angustioso de triunfos y derrotas, que en el recuerdo su emoción alarga, pues mejor que beber vino de ilotas, contigo prefirió la hiel amarga. Y aún en los campos de la Yuí, aún en los campos de la Yuí se mecen cuando el viento sus alas despereza, los épicos susurros que parecen la voz de un pueblo en su mayor grandeza. Mas ay, que al fin llegó el ansiado día, tu patria te buscó y estabas lejos, allá en el Paraguay. Tu luz extinguía como una estrella que aún en su agonía se deshace en fulgor solo con ansia de poder alargarse al otro día. Patria de Artigas, hija de Popeyas, tu gloria el mundo por doquier publica, tu nombre el mundo por doquier expande. Uruguay, Uruguay, tierra tan chica, Uruguay, Uruguay, patria tan grande. Reír y llorar. Nacemos y lloramos. Crecemos y reímos. Nos golpeamos y lloramos. Amamos y reímos. Nos duele y lloramos. Nos satisface y reímos. Del llanto a la risa, hay solo un paso. Y lo atravesamos en la vida, a veces a gusto y a veces llorando. Reímos tantas veces de insignificancias y lloramos tantas veces de insignificancias. Aprendemos del llanto y aprendemos de la risa. Es un don que tenemos de alegrarnos, pero también de sufrir, porque así es la vida. Pasamos por etapas que son inigualables. No podemos evitar que nos duela algo o ser felices por algo. Amar u odiar. Esa es la vida. Muy buenas noches, estimada audiencia de Letras, Palabras y un poco más. La creación literaria del profesor Eduardo Curto. Quien les habla, Hugo Varela Brón, con el mayor placer está al servicio de nuestros queridos coterráneos para ir volcando sus vivencias, ya con algunos años arriba, de lo que ha pasado en nuestro departamento en años anteriores. En este momento estoy denominando un gol por aproximación. Corría fines de la década del 50, cuando nosotros aún éramos gurises de pantalones cortos, y principios de los 60. La cancha de Peñarol carecía de redes, por lo que las terceras divisiones jugaban sin red y sin líneas. El juez, que no importa el nombre, muy conocido en esa época, estaba en situación muy obesa, es decir, era muy gordo. Por consiguiente, él no corría, él estaba, actuaba desde la mitad de la cancha. Jugaba Peñarol y Porongos en tercera división. Atrás del arco que da a la calle estaba la gente de Peñarol, segunda y primera, que siempre iban a mirar a las terceras los domingos de mañana. En determinado momento, Carlos Chávez, que era el número 9, de Porongos, pasa un remate que muy bien retiene Roberto Cejas, que era el golero. Cambiamos en el segundo tiempo de arco y Carón Reyes, peligroso y veloz puntero derecho en la tercera de Peñarol, tira un remate de afuera del área, que pasa a unos no más de 5 centímetros del palo. Muy violento el remate. Este juez, parado en el medio de la cancha, tenía la duda o no había sido gol, porque la hinchada de Peñarol, que estaba detrás del arco, lo gritó. El José Geraldo, la tabla Santellán, el Pato Sena, bueno, toda la barra que siempre iba a ver las terceras. Entonces el juez, al ver que la barra gritó el gol, vino y le preguntó: a ver, José, a ver, Pato, ¿en realidad fue gol o no fue gol? Y le dice el loco Di Mayo, que era verdulero y vivía enfrente: mirá, dice fulano, gol no fue, pero pasó a 5 centímetros. Si querés darlo, dalo. Bueno, y el juez mencionó y señaló el centro de la cancha. Por consiguiente, Peñarol ganó 1-0 y ese fue lo que se denominó el gol por aproximación. Ocurrió en Trinidad, departamento de Flores, cancha del Club Atlético Peñarol, donde vivía la Milonga Martínez, un hincha rabioso de Peñarol. Toda la gente que estaba allí quedó muy jocosa con el resultado, y para la historia y la anécdota, allí está entonces el gol por aproximación. Que si bien no fue aquel famoso gol de la valija, este pasó cerca y se dio como auténtico. Les habló Hugo Varela Brom, a estampas de mi ciudad, para el Rincón Literario del profesor Eduardo Curto. Muy bien. Muchas gracias, Hugo Varela. Muchas gracias, Lucía, María del Carmen, Margarita. Ya vieron, ¿verdad? La diversidad de timbres de voz, de maneras de decir, de palabras, de sensibilidades, de elementos para compartir que tienen que ver con vivencias, que tienen que ver con recuerdos, que tienen que ver con sentires, y eso todo ocurre acá, en esta noche. También les recuerdo que en esto de tomarnos un tiempo para nosotros y un tiempo para poder compartir, están siempre las puertas y las ventanas súper abiertas a lo que ustedes propongan. Y para eso alcanza con comunicarnos a partir del 099-644-233. Y al igual que en estos últimos programas, les recuerdo que están abiertos los concursos, tanto de poesía como de cuentos cortos, de ecos literarios. Por lo tanto, es una oportunidad

la vasija contra el suelo. La rompe en mil pedacitos y recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. Ustedes ya lo saben y por lo general en este bloque lo recordamos, ¿verdad? Que no es intención de rematar las obras que aquí aparecen, no, ni comentar, ni cerrar. De todas maneras, les agradecemos. Vieron que a veces la calidad del audio no es todo lo bueno que uno quisiera, pero aún así... las palabras tienen ese poderío de vencer los sonidos que distorsiona. Bueno, y en el caso de Galeano, una metáfora que hace de la experiencia humana llevada al infinito. Como en cada jornada, y aquí tengo un papel que me lo recuerda, también recibimos mensajes por el 099-644-233 de las cosas que les despiertan cada una de las intervenciones de quienes toman la palabra. Básicamente, que tenga que ver con el programa anterior, y aquí alguien hace referencia, ¿se acuerdan, verdad? Oh capitán, mi capitán, casi el final de... la película de Robin Williams, interpretada por Robin Williams, por supuesto, La Sociedad de los Poetas Muertos, y les recuerdan cómo les había emocionado ese final citando a Whitman. También alguien trae acá el cuento, ¿se acuerdan, verdad? El cuento leído por Darío Grandinetti de Casi Siameses, de los amigos que recorren la vida, digamos, a la par. Y sobre la intervención de María del Carmen y María Caetano con la mitad de las achuras, alguien acá recuerda en un mensaje que las vio en vivo hace mucho tiempo y que realmente les encantó el texto, y sobre todo aquí nos dicen la interpretación de las actrices y poetas. Bueno, avanzamos y ahora vamos a comenzar en un bloque que mucho va a tener que ver con Buenos Aires, primero porque en este momento estamos aquí y luego porque nuestras culturas, como ocurre con los pueblos hermanos, están muy entrelazadas. Ustedes van a ver que mucha de la obra que va a aparecer ahora tiene muchísimo que ver también con nuestro país, con Uruguay. Así que desde aquí comenzamos este bloque porteño. Adelante. Novia de Alejandro Dolina. Hace mucho tiempo yo tenía una novia buena y hermosa. Me amaba con una devoción tal que no pude resistir la tentación de ser malvado. Me solazaba en la traición, en el capricho, en la impuntualidad, en la mentira gratuita. Ella lloraba en secreto cuando yo no la veía, pues sabía que su llanto me irritaba. Pero un día un incidente que ni siquiera recuerdo me despertó el temor de perderla. El amor crece con el miedo. Mi conducta cambió. Me fui haciendo bueno. Quise pagar el daño que había hecho y empecé a vivir para ella. Le hacía el amor en todos los aguanes. Le cantaba valses.

Vas a ver cómo me la trae a casa. ¿Quién? Susana. ¿A quién? ¿Cómo quién? A la vieja. Vas a ver cómo me trae el cadáver a casa. ¿Se atreverá? Se atreverá, pero no la conoces. Pero tampoco me conoces a mí, ¿eh? Soy capaz de agarrar ese cadáver, mira, y arrojarlo por la ventana con Susana y todo. De mí no se van a reír. Ay, mira, estoy... Qué desgracia, no se me... Estoy tan mortificada. Es tan horrible tener que vivir toda la vida rodeada de gente bruta, sin cultura. Me cago el loro. ¿Qué dice? Ah, momento. ¡Mamá! ¡El hincha pelota de al lado! ¡Idiota, te va a oír! Dice que se hirvió los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina. Anda a buscarla igual y tenés cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. ¡Llévalo a la agarradera, Matilde! ¡Se me va a quemar! ¡Que se joda! Oh. ¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste la casualidad? Olvida el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¡Oyó! ¡Qué criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! Yo no hago teatro acá. Teatro es algo que escribe un señor en su casa y yo después me prendo la letra de memoria y la digo lo mejor posible. Yo invento todo esto. Todo lo que cuento es verdad. A lo mejor adorno un poquito, pero eso no es pecado, ¿verdad? Un pequeño adornito aquí y allá que para mí no es pecado. Yo quise empezar esta charla con escenas de estas dos obras, Esperando la carroza y Darse cuenta, dos películas que fueron muy importantes para mí en la Argentina. Y en las dos películas están los nombres de dos grandes amigos. Jacobo Lanxner escribiendo y Alejandro Doria dirigiendo. Jacobo Lanxner sería mi... Bueno, conocemos desde chicos. Ustedes saben que los 33 orientales nos conocemos todos. O fuimos al colegio juntos, o jardín de infantes, operamos el ómnibus en la misma esquina. Pero Jacobo es, sería mi amigo judío, si no sería que... Cualquiera tiene un amigo judío. Ahora, judío, amigo judío, uruguayo, a lo mejor ustedes no tienen. Pero lo que yo tengo es una cosa única, porque Jacobo es transilvánico. Nació en Transilvania como Drácula. Uno creía que era un invento, que no existía. ¡Existe! Además de Drácula, está Jacobo. Judío transilvánico, amigo, es un lujo, no me digan. Bueno, él escribió esta obra cuando yo llegué a la Argentina hace 30 años, y se hizo primero en televisión. Para los argentinos que hay acá, había un ciclo muy de mucho prestigio en aquella época. Todo el mundo hablaba de ese ciclo, que era el Canal 9. Yo lo decía porque por siquiera algún sobreviviente memorioso como yo. Se llamaba Alta Comedia, ¿se acuerdan? Yo creí que quedábamos Román y yo nada más. Pero veo que hay unos cuantos más. Bueno. Un día le dijo Doria, le dijo Jacobo, che Jacobo, voy a hacer tu carroza. Tengo todo el reparto hecho, me falta la actriz, me falta Elvira. Jacobo dijo, bueno, mira, hay una uruguaya que está aquí ahora. No, dijo, China no, ni me la nombres, esa mujer es muy dramática, es muy seria, ¿no? Nunca aclaré ese punto con Doria, es muy raro. Nos habíamos conocido en un velorio, era la única aplicación, porque no quería que yo lo hiciera. Y el transilvánico dijo, lo va a hacer China, que sí, que no. Y ahí empecé yo, en el Canal 9, divertidísima. Con actores muy importantes, todos hasta papeles así de dos palabras, lo hacían Beto Brandoni, Dora Baré, Raúl Rossi, es un elenco brutal. Yo estaba muy divertida y muy feliz ahí. De esto han pasado ya 30 años y fue un gran éxito en televisión. Pero fue en televisión y se dio un sábado. El lujo de ese elenco era que nadie sabe cómo Dolly había conseguido que trabajara. Una actriz que era como una cosa mítica en la Argentina. La gente la conocía de nombre porque era la maestra de los maestros, la maestra de Gandolfo, de Alesso, de todos. Y ella era muy fina, muy distinguida, era como austríaca o la alemana, las dos cosas, no sé. Tenía acento extranjero, trabajaba poco, pero cuando trabajaba había que ir a verla. Heli Krila se llamaba. Y ella hacía la viejita, la mamá Cora. Y entonces uno era mucho más malo, los personajes de uno, tratando mal a esa vieja tan divina, en vez de ponerle la mesa de luz y adorno. Calculen el asombro mío cuando años después me dice Doria, Tetina, se filma La Carroza. ¿Sabes quién va a ser mamá Cora? ¿Quién? Gazalla. Yo creí que se había vuelto completamente. ¿Pero cómo vas a hacer a Gazalla? ¿Cómo vas a poner un travesti en una comedia costumbrista de gente de barrio? Vos dejame que no. Bueno, parece que lo pusieron a Gazalla pidiendo limosna en una esquina de Buenos Aires vestido de mamá Cora. A ver si alguno decía, mira Gazalla, vestido de vieja. No lo reconoció nadie. Y deben haber sacado buena guita, te digo, con Gonzalo. Gazalla, vestido de vieja, cualquier cosa. Bueno, el hecho que, bueno, se hizo La Carroza, estábamos encantados, nos divertíamos como locos. Yo siempre les digo a ellos, che, yo les hablo un poco a los argentinos desde el Olimpo uruguayo, ¿vieron? Donde nos ponemos los uruguayos, nada más, pero sí nos ponemos. Les decía, che, no inventen texto, acá hay un autor al cual le pagan para que escriba. Ustedes digan lo que ese autor escriba. Y además se agregan cosas, no agreguen malas palabras. Por favor. Pero haciendo La Carroza me di cuenta que yo estaba inventando también. Y a veces Doria, que es muy pícaro, decía, mira, ahora pasen letra, rapidito, afirmen bien la letra. Y no firmo. Entonces pasábamos una escena y yo, claro, embalada en el personaje de esta loca brava, cuando tenemos que decir lo de la jaula del loro, no sé si se dieron cuenta de la burrada que digo, se me salió solo. Hay un loro que daba vuelta y yo dije, mira, le digo a Bestiana, yo no puedo más vivir porque la gente tan bruta y tan sin cultura. Me cagó el loro, dije. ¡Me salió solo! Y dijo Doria, queda, porque estaba filmando. Me estropeó el resto de mi vida en la Argentina. Cuando estoy con los chicos y les digo, che, chico, no inventes. No inventes sobre el autor. Y además no digas malas palabras, búscate la boca. Me cagó el loro, me dije. No puedo hablar más. Bueno, en la película nos divertíamos como locas. Viene el estreno, van los críticos. ¿Por qué gritan tanto? ¿Por qué exageran tanto? La gente se reía, pero pasa un tiempo, se terminó La Carroza, se queda en un cajón. Pasan los años. Los años son terribles a veces para hacer todo lo que te dije por acá, pero en fin. Algunas cosas me son útiles. Pasan los años, yo voy por acá, yo ahora en Buenos Aires o cualquier lugar de la Argentina, y ¿cómo me saluda la gente? ¡Ay! Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago raviones, ella hace raviones. Pero no solamente en la calle. Hace poco vi un estreno en el San Martín importantísimo, siendo la platea ahí, al lado mío un buen mozón infernal, un moroso así. Y me mira y me dice, ¡ay! Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, digo, ¡ah, usted es español! No, soy cubano. Y esta película la vi en La Habana, cuando, bueno, como si fuera poco, no solamente en un teatro, me dice Carlos Morelli un día, mira, algún festival de cine, medio como chiquito, a ver, hispano-franco-argentino, mandan películas, miren, tenés que venir al cóctel de inauguración, mañana en la Recoleta, no me puede fallar. Llego yo lleno de gente que yo no conocía, deben ser las delegaciones. Se me acerca una chica jovencita y me dice, ay, ¿tú eres China Zorrilla? Sí, le digo yo, ¿me puedo sacar una foto contigo? Y sí, le digo yo, no, una foto, bueno. Y yo pensé, ¿por qué me conoce esta chica a mí? Porque no es tanto que en la Argentina es cine argentino. Yo hice teatro en Madrid, claro. Compañía Guarnero Zorrilla Larreta. Teatro Tirso de Molina. Un éxito de crítica brutal. No iba nadie, era agosto. Pero, en fin, el teatro de bote a bote no lo tuvimos. Pero cuando fuimos a España, yo pensaba, esta chica me había nacido. Te diría que no había nacido la madre de esa chica. Y entonces le digo, ¿por qué conoce esta tanto esperando la carroza. Ay, yo, primero que la tengo en mi casa. Y segundo que la veo siempre los sábados en horario del canal oficial. Canal, los horarios españoles hay que tenerle miedo, ¿eh? Yo la última vez que estuve en Madrid no conseguí a alguien que me llevara a ver una... ¿What se dice todavía? ¿O no es antigua? ¿Cómo se dice de noche? ¿What? ¿Boliche? ¿Qué sé yo? Que se abría a las 6 de la mañana. No para café con medialunas, para los trasnochadores. Y yo no pude... Nadie agarraba ya que de levantarse a las 4 o a las 5 para ir a una ¿What? Bueno. Y además la palabra... Uno lo acuerda siempre de los luthiers. Maestros del humor, a esto que dicen todas malas palabras, que aprenden lo que puede ser humor durante 30 años, sin recurrirnos nunca a eso, aquella frase famosa, transmite Radio Cultura del Estado, en su horario habitual de 3 a 5 de la mañana. Cuestión de asegurarse de que no lo escuchaba nadie. Bueno, pero esta es la realidad de esta frase. De esta frase, me dice, oh, puchero, era ese puchero. Yo hablé con la chica esta. Sí, yo no convido porque esto es para la tos, por si me viene tos, ¿no? Además, tanto no tengo igual. Bueno, el misterio de esta frase, no se puede saber dónde, en qué consiste, por qué esta frase. Porque no es que yo he hecho, yo qué sé, hambre, me dicen China, tu vino, no tu vino. Yo hago puchero y yo soy puchero. Y esta obra la van a hacer ahora, acá. En Estados Unidos, creo que ya se sabe que Betty Midler va a ser el papel mío. ¿Se acuerdan de Betty Midler? Y creo que lo que hace Bettiano lo quiere hacer Michelle Pfeiffer. Yo, mira, yo le tengo bastante fe a los Yankees y muchas cosas. Pero son capaces de cualquier locura, por ahí. Se les ocurre, le dan mamacora a DiCaprio, por ejemplo. Uno nunca sabe. Nunca sabe con lo que van a salir. El hecho es que realmente esta historia de la carroza... Es una historia clásica para contarla como lo inesperado que es el público. O sea, que dice siempre la última palabra en cuanto a éxito y fracaso. China Zorrilla, no tendríamos ningún inconveniente en estar todos estos 50 y pico de minutos aquí en esta noche escuchando sus cuentos, sus anécdotas, con esta frescura, desfachatez y cariño con la que siempre ella cuenta, ¿verdad? Y hablo en presente sabiendo, hablo en presente. Y así despacio nos vamos deslizando hasta el final del programa por la noche de hoy. Antes de retirarnos, por supuesto, vamos a hacer un recuento de la ficha, que de las voces que estuvieron hoy compartiendo con nosotros. Comenzó el programa Margarita Caetano con un poema de Amado Nervo, En Paz. Le siguió su amiga María del Carmen Morales recitando, fíjense ustedes, un poema sobre Artigas que ella recordaba de cuando era niña. ¿No? Como hay datos que quedan en algún lugar y quedan para siempre. Y cuando uno abre esos baúles, bueno, emergen también con la claridad de nada, como el vino reposado. Luego estuvo Lucía, que compartió con nosotros Reír y Llorar. Estuvo Hugo Varela Brom, con una estampa de la ciudad, con esos recuerdos de la cotidianidad que siempre nos trae Hugo y que tan bien nos hace. Luego estuvo Alfredo Zitarrosa con Las Palabras. Estuvo Galeano con un texto que tiene que ver con esto de los saberes acumulados y la transición hacia el futuro, el cuento del alfarero. Qué interesante, ¿no? Y luego ya en el bloque argentino comenzó Eduardo Sacheri leyendo un cuento de Dolina. El cuento era La novia. Y luego comenzaron algunos fragmentos de La histórica Esperando la carroza, ¿no? La serie o el programa que estuvo en aquella televisión argentina de alta comedia, sino la que llevaron al cine y fue tan, tan popular y tan querida por todos los públicos del Río de la Plata. Cómo nos representaba, cómo nos representa el arte, no caduca. Y bueno, y también esa experiencia cómo proyectó a tantos actores, ¿no? Y bueno, en este caso de esta versión estaba con muchísimos actores uruguayos que realmente se destacaron en sus interpretaciones. Les sugiero verla, está en YouTube esperando por ustedes y si no, en seguramente otras plataformas. Nos vamos y nos vamos de la mano de Jorge Luis Borges. Será hasta el próximo programa. Chau, chau, chau. Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, cejo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonía.